Hola, buen día, ¿cómo andás, Martín? Hola, buen día. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Bueno, estamos en la puerta de la comisaría del barrio, de la puerta de la comisaría del Bermejo, donde un grupo de vecinos y vecinas está haciendo un reclamo por el tema de la inseguridad. Estamos hablando de la comisaría número 57. El principal Roberto Walter Coria, que es el nombre de la comisaría. Ahora los vecinos y vecinas están hablando con el subcomisario, que se llama Rodrigo Camargo, y una persona que también se acercó, en tanto organismo estatal, es el delegado de la municipalidad. Estamos hablando del señor Walter Weiner. Si quieren, escuchamos lo que tenía para decir y después avanzamos con la información. Perfecto. Walter Weiner, delegado municipal en la zona acá de Bermejo. Bueno, se está haciendo un reclamo aquí en la comisaría del barrio. Bueno, te has acercado y has hablado con los vecinos. Contanos bien qué es lo que les dijiste recién a vecinos y vecinas del Bermejo. Bueno, primero buen día. Lo que estamos haciendo, estamos acercando al vecino el tema de alarma comunitaria, que es, digamos, la herramienta fundamental que tiene el municipio y que cuenta hoy para colaborar con el tema de inseguridad. Yo sé que no son nada perfecto, porque la verdad que todos son paliativos al tema de inseguridad, de lo que estamos viviendo. Pero bueno, eso es lo que hice, entrar en la reunión, hablar con los vecinos, explicarles que nosotros tenemos el sistema de alarma comunitaria, que el sistema de alarma comunitaria funciona, está enganchado directamente con 911, está con el sistema de cámaras de en la bodega, Monclupa, donde tenemos el sistema de cámaras también enganchado con el 911. Y bueno, y en definitiva, eso fue lo que se le dijo a los vecinos, a ver si de alguna forma podemos ir paliando el tema de situación de inseguridad, que a nosotros nos está destruyendo también, porque a nosotros nos están robando cables, nos están robando los LED, y la gente te reclama luz y no tengo el cable para transportar la luz y colocar el LED porque se llevaron hasta el brazo. Y a eso sumémosle el robo de las rejillas, de las calles, donde la pobre gente circula y hasta vos mismo te caes en el auto, porque se roban las rejillas y bueno, está ese mercado negro del cobre, del hierro, y bueno, eso nos está afectando mucho en la zona de Matus Hoyo, sobre todo la entrada del Hospital El Sauce, que hace un par de semanas atrás hicimos toda la entrada completa del Hospital El Sauce para que los pobres gente entrara bien, el colectivo entrara bien como corresponde. Y un poquito más nos llevan hasta los postes. Imagínense el robo que estamos sufriendo de cable, LED, brazos. Es muy fuerte el robo ese. Bueno, hay una cosa sería bueno aclararlo, que se hizo un reclamo en tanto los preventores que ayuden en la seguridad. Estaría bueno que vuelva a aclarar ahora de nuevo cuál es el accionar específico de la gente de prevención, de preventores. No, nosotros, acordate que nosotros no tenemos preventores, nosotros tenemos tránsito. Tránsito. Tránsito, nosotros Pero tenemos bueno, tránsito. La explicar esa. municipalidad de Guaymallén no tiene preventores, la municipalidad de Guaymallén cuenta con el cuerpo de tránsito, accidentología, todo lo que es en la vía pública, accidentes de tránsito. O sea que no tiene nada que ver con el tema de la seguridad, robo. No, no, no, no, no. Nosotros le Cabe brindamos. aclararlo, ¿sí? Nosotros le. Claro, exacto. Nosotros no tenemos el preventor que hace a la seguridad. Nosotros tenemos la persona que hace la accidentología y tránsito en la vía pública. Perfecto. Y hay otra cosa más, esta sería la última, en tanto el arbolado, el derramado, también se hizo un reclamo. También ahí ya tomé el reclamo del tema del derrame de los árboles y el tema del derrame de las luminarias, porque lamentablemente ahora con el crecimiento de los árboles, la humedad te hace crecer los árboles mucho más rápido, entonces la cuadrilla de espacios verdes tiene que estar trabajando a full por todos lados para el derrame de los LED, que para colmo los LED están altos. Eso en alguna parte nos ha favorecido, porque por lo menos nos han robado tanto, no nos han robado tanto, pero influye en el tema del follaje del árbol, porque te empieza a crecer el árbol y el LED quedó escondido adentro del árbol en menos de 20 días. Claro. Bueno, no sé si hay algo que se me escape en tanto el tema que haya que vincular, sino darte las gracias. No, bueno, gracias, muy amable. Recién acabo de terminar de poner el móvil de salud en la puerta de la delegación, ajá, así que ahí estamos haciendo control de niños sanos, si te querés acercar y sacarle una foto ahí, ponerlo o decir lo que están haciendo ahí en el móvil de salud. Claro, está muy bueno. Invitar a todos los vecinos del móvil de salud. Esto es para gente que no tiene obra social. Ajá. Niños hasta 14 años y adultos a partir de los 15. Perfecto. Sin obra social. ¿Y hay algún otro evento que vaya a ser de este tipo? No sé, que se acerque acá a la delegación. No, ahora acá en la delegación no. Solamente la entrega de turnos de trabajo social que venimos toda la semana. Ajá. Manteniendo toda esta gente que pobre la está pasando difícil como todos. Perfecto, muchísimas gracias, Walter. Un gustazo. Bueno, Gato, ahí escuchábamos entonces al delegado municipal que se acercaba a este reclamo que están haciendo los vecinos de Bermejo ahí en la comisaría. Sí, tal cual. Entre otras cosas que se reclamó fue que se pongan más cámaras de seguridad. El delegado municipal les aclaró que eso no depende de la Municipalidad de Guaymallén, depende de seguridad a nivel provincial. Así que el reclamo y el pedido de cámaras hay que hacerlo nota previa desde la Unión Vecinal o desde un conjunto de vecinos y vecinas al Ministerio de Seguridad. Así que eso como para aclarar. Una cosa que ya que estaba, por ahí no va muy de la mano con lo que el tema que estamos abriendo ahora, pero una pregunta muy recurrente que se le hizo ahora también es el tema de las garrafas sociales. Y no hay ningún tipo de manera de asegurar que este año se pueda cumplir con ese servicio debido a las decisiones a nivel nacional con respecto a algunos precios del gas, así que no saben qué va a pasar realmente este año con respecto a eso. Sí, los otros servicios, como dijo recién, el operativo de salud, el operativo de castración para las mascotas, eso sí se va a hacer, así que bueno, vamos a estar atentos a eso en el transcurso de las semanas venideras. Mientras tanto, les cuento que acá el reclamo sigue, sigue hablando el comisario con los vecinos y vecinas. La verdad que y hay mucho malestar por parte de la gente que vive en la zona. Este tema ya lo veníamos siguiendo desde el año pasado en distintas instancias, sobre todo a fin de año, donde muchos vecinos y vecinas de la zona de Matu Hoyos y Maure hacían un reclamo por la seguridad y que no había una respuesta clara por parte de la comisaría. Bueno, acá ya ha llegado hasta aquí el reclamo y bueno, salió el comisario y debo reconocer que un tanto molesto porque no lo habían citado ni no habían solicitado, según sus palabras, ¿no? Bien. Una entrevista o algo, pero que ya no se puede negar lo que está pasando, que la situación económica lleva a que la inseguridad sea cada vez más creciente por falta de recursos de los sectores más populares. Sí, un poquito lo mencionábamos antes, Gato, cuando al inicio de nuestro programa mencionábamos los datos de la UCA, del aumento de la pobreza y la indigencia en nuestro país. E inevitablemente uno no puede dejar de asociarlo a toda esta situación, ¿no? La conflictividad social aumenta a partir de que haya mucha más pobreza e indigencia. Tal cual, como dice la canción del Nano Cerrando, disculpe usted señor, pero están golpeando la puerta, es el pueblo que reclama, es inevitable. Si vos apretás a los sectores populares, lo dejás sin trabajo, lo dejás sin suministro, lo dejás sin posibilidades de tener una vida más digna y bueno, en fin, pasa lo que está pasando. Gato, tengo una pregunta. Bueno, ahí, más allá de la charla que están teniendo con el comisario, subcomisario, ahí les vecines, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Alcanzaste a escuchar cuál es la respuesta ahí de los policías con respecto a lo que están reclamando? Mira, aducen que recordemos que eres subcomisario, Hay dos subcomisarios aquí, el que con el que hablamos recién, Rodrigo Camargo, y hay una subcomisaria que todavía no he podido averiguar el nombre, que está de licencia en estos momentos. Él aduce que más allá de todo lo que hace el servicio en el lugar, también dependen de las decisiones de superiores. Entonces, los vecinos y vecinas reclaman por más móviles, más efectivos. Él no puede hacer más allá de lo que le dejan hacer de más arriba. Entonces no hay mucha respuesta con respecto a lo que ya está pasando. Con todos los distintos operativos de seguridad que se hacen en las distintas esquinas, por ejemplo, Génova y Corso, eso es enfrente de la cancha de Boca Bermejo, Suárez y Virgen de las Nieves, otro operativo que se hace en Matuhoyos y Maure, y bueno, y distintos lugares, ¿no? Que es como para prevenir de alguna manera la inseguridad. Contó también que se aprendieron algunas personas con armas de fuego que se había retomado el servicio de la policía en bicicleta, que hacía rato que se había suspendido, y bueno, eso fue lo que contó en tanto la solución. Pero es todo lo que puede aportar, ya que, repito, él aduce que no puede ir más allá de lo que le dan y que, bueno, reconoce que hace falta muchas más otras medidas para poder lograr una mejor situación de la seguridad de los vecinos y vecinas. Eso por parte de la policía, también después hay que ver qué pasa desde el gobierno nacional, provincial, digo, para lograr mejoras en la situación sociológica de los sectores populares, porque es a donde quieren apuntar. La policía, cuando ocurren estas cosas, lo primero que quiere apuntar es, bueno, ¿qué quieren que les haga? Sí. Los pibes con gorrita, que es lo que, una palabra textual que se usó, pibes con gorrita aparecen, menores de edad, con armas. Bueno, pero no se va al trasfondo de la situación. ¿Cuál es la razón por la cual sale? Bien, claro, sí, exactamente, Gato. Bueno, entonces así está la situación. Los vecinos reclamando ahí en la comisaría del Bermejo y, bueno, hablando con el subcomisario acerca de muchos hechos de inseguridad que vienen ocurriendo ya hace tiempo en esa zona y, bueno, reclamando por un poco más de seguridad. O por lo menos, bueno, me imagino de tener no sé, móviles que pasen un poco más seguido o algo por el estilo, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, en base a eso, también contar que una de las propuestas que habían hecho los vecinos y vecinas era que los móviles pasaran sin las luces prendidas. O las balizas, por lo menos. Se les respondió que primero con las luces apagadas no pueden ir porque en el caso de ocurrir un accidente, eso desde el seguro, primero delegan la responsabilidad de lo que pasó en el que esté conduciendo. Y segundo, esto basándome en lo que dijo el subcomisario. Está comprobado que si la policía pasa con las balizas encendidas, se previene mucho más el hecho delictivo que si pasan con las luces apagadas, ¿no? Así que, bueno, por eso también es que la policía pasa como pasa. Igual también hay que reconocer que no pasa tan seguido como uno cree. Eso es debido a los muy pocos móviles que tiene la comisaría número 57, repito, que está aquí en la calle Matuhoyos y Avellaneda, frente al Triángulo. Así que, bueno, eso. Vamos a ver si en un rato puedo hablar con el subcomisario para ver si podemos tomar su voz y su testimonio, que es mejor que a que yo lo reporte. Perfecto, perfecto. Es importante recalcar en estos casos, primero que, bueno, imagino yo que siempre ante la desesperación, la desesperanza, la gente quiere alguna solución a estos conflictos que no son soluciones rápidas, inmediatas, y que por eso, bueno, desde aquí, desde los espacios de comunicación popular, siempre bregamos porque la solución a la mayoría de los hechos delictivos tiene que ver con la, como vos decías, Gato, con la igualdad, con la generar oportunidades de trabajo, con otras cosas que van quizá muy, muy lejanas a solamente tener más policías y móviles en la calle, sino que tiene que ver con que bueno, la gente tenga más oportunidades, más trabajo, que haya un montón de otras cosas sociales que sirven para que no se cometan estos hechos delictivos. Claro. Mira, acá ahí vamos, es la última que aporto y ya les libero. Para que el hecho de inseguridad exista es porque hay un montón de factores previos, como más o menos se está sospechando en la charla, ¿no? Para que si la policía tiene que accionar es porque ha habido un abandono del Estado, de un montón de cosas, un Claro. montón de cosas, trabajo, salud, educación, un montón, cultura, un montón de cosas. Digamos que la policía lo que tiene que hacer es prevenir situaciones. Si ya las tiene que solucionar, entonces ahí estamos en un problema muy grave y que hay que apuntar básicamente hacia otro lado. Claro. Y que el hecho punitivista no soluciona el problema de trasfondo, ¿no? El hecho punitivista, digo, meter en cana a los pibes o salir a hacer razzias o salir a perseguir a alguien a los tiros por la calle. Si llegamos a esa instancia es porque hay un error muy grave desde lo institucional a nivel gobierno provincial y tal vez nacional. Compas, nos escuchamos en un ratito porque voy a ver si creo que no sé si se libere el comisario. Estoy tratando de ver si puedo hablar con él, por eso tanto estiro. Bueno, Pero no veo que perfecto. se libere. Bueno, cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Gato, excelente su corresponsalía ahí desde el lugar, desde la comisaría del Bermejo. Cualquier cosa, nos avisa, estamos en contacto. Un abrazo.